Dio fuego como fondo de pantalla. Fondo de pantalla. Este, está buena. Es porque la imagen hermosa. Venía con ganas de una muy linda foto, venía con ganas de cambiarlo, no sabía qué, y calzó justo. Perfecto. Queda ese vertical, ¿viste? Quedó bien. Un anarquista, cualquiera. Un anarquista cualquiera, así es. Como los obispos de la iglesia de 1900. La antiiglesia de 1900. Se pueden comunicar con nosotros. Me quedé en blanco. Tardar en arrancar, está bien, recién es martes. En Braya, Diego. Bueno, se pueden comunicar, por supuesto, al 2150-7456 y también pueden escribirnos al 1550-12-3589. Recuerden, también estamos en redes sociales. Somos @radiográfica893. En Twitter también estamos, en Instagram y en Facebook. Y pueden escucharnos en vivo y leernos en la www.radiográfica.org.ar. Vamos a aprovechar para recomendar a aquellos que por ahí no entienden mucho el tema. Hay una nota que escribió nuestro compañero Leonardo Martín sobre la intervención de Vicentín, la verdad que está muy resumido, muy claro, así que recomendamos la lectura de esa nota. Así y después es. Nos fueron llegando algunos mensajitos, si querés los comentamos. Por supuesto. Los macristas fueron corriendo a pagar la deuda con los buitres, nos escribe Nadia, hasta los abogados les pagaron. Y cuando endeudan al Estado los privados, ¿nos tenemos que quedar de brazos cerrados? Se nota mucho que son y serán siempre empresarios jugando, como dijo el diputado que entrevistaron, a los lobos de Wall Street. Es cierto eso. Bien. Después nos escribe también Joel, que dice: hola, hay que entender a la gente saliendo a correr. Son más de 80 días de encierro. Igual fue desacertado que no pongan días por DNI, pero no bardeen a los runners. Para algunos es terapia. Nos escriben. Si hablamos hace un ratito también, y seguramente después les vamos a retomar el tema de la cantidad de gente que salió el día de ayer a la madrugada a correr por la ciudad de Buenos Aires. Y después también nos escribe María, nos dice: al fin un poco de federalismo, Mari, no María, muy, muy formal, la amiga. Coincido en que hay días lindos para ver la furia de los cipayos en la tele. Hoy es uno de ellos, obviamente, con la gráfica de fondo siempre. Un abrazo grande a Mari, que vive ahí cerca. Muchas gracias. La vecina. El tema de los, bueno, ya seguiremos hablando del tema runners y todo. No me preocupa que la gente salga a correr, sí que salgan todos a la misma hora en el mismo lugar. Ese es el tema. Digamos, todos sabemos que en Palermo es el hábitat natural de los runners, y que además, como decíamos recién del tema del racismo, garpa ir a correr a Palermo. Claro. Aunque no seas de Palermo, ni corras. Vas a correr a Palermo. Es como ir a tomar café a un shopping. Claro. No te gusta el café, no te gustan los shopping, pero vas y te sacas una foto y tomas café en un shopping. Lo mismo con correr en Palermo. Entonces hay que atajarlo antes. Un tipo que, a ver, Puerto Madero hoy en día es un pueblo fantasma, sí, desolado prácticamente. Pero si va un tipo a correr, que me consta que fueron y hay, pero hay mucho más espacio, hay mucha menos gente y no es tan problemático. Claro. Porque hay mucha más distancia por algo natural, que es que no están todos apelotonados ni hacen los mismos senderos. En Palermo sí. Sí, igual te digo que en Puerto Madero un fin de semana estalla de gente corriendo. Claro, porque aprovechan para salir las personas que por ahí viven más lejos de Puerto Madero, que es un lugar que es verdad, es desértico los días de semana, pero el fin de semana se recontra llena de gente. Así que también hay que tener cuidado el fin de semana en esos espacios. Pero lo de Palermo fue algo que era muy obvio que iba a pasar. Eso es lo peor. Era obvio que iban a salir en manada todos a correr. Había gente en jean corriendo. ¿Vos decís eso? ¿Qué es eso? Claro. Se aprovechó la vuelta y se puso a correr ya que estaba. Sí. A ver, esperemos que la fiebre de los runners haya durado este día de desahogo. Ajá. Y hoy, por ejemplo, ya haya menos y mañana menos y después, bueno, ya cada uno administrará sus días. Claro. Hay gente que sale todos los días a correr, hay gente que sale una por semana y hay gente que no sale nunca. Parece una maratón eso. Bueno, todos los que salen siempre, a veces y nunca, salieron ayer. Veremos si ya se empieza a administrar de por sí el running. El que salir a correr, básicamente. 11:19, vamos a la música. Propuesta de Manuel Maschi, nuestro musicalizador habitual. Esto es 1915. Estás buscándote, estás buscando un lugar. En esta ciudad, en tu celular. Perdido en el fulgor, en carteles, en no.

Otro de los temas del día de ayer fue la presencia de acudió Cristina Fernández de Kirchner al juzgado de Lomas de Zamora. Se entrevistó con el juez Federico Villena. Cristina lanzó, digamos, difundió un comentario, vamos a decirle, un video en el cual llegaba al juzgado de Lomas de Zamora, señaló que es un verdadero e inédito escándalo porque Macri utilizó narcotraficantes para perseguir opositores. Este, el famoso caso de Verdura. Rodríguez. Qué lindos apodos que tienen los narcotraficantes. Sí, son bastante ingeniosos. Bueno, cuestión que Verdura Rodríguez se encargaba de amedrentar gente propia, incluso del macrismo. Así que la tarea de espionaje, que repetimos y para que quede claro, va por dos vías no diferentes ni separadas, pero que están compuestas como dos causas diferentes. Uh-huh. Una, la de los más de 500 periodistas e investigadores que se conoció en los últimos días, y otra, la de las escuchas, tanto a Cristina Fernández de Kirchner, a Horacio Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, a sindicalistas, a dirigentes, políticos, etcétera, y que está ahora a cargo del juez Villena del juzgado de Lomas de Zamora. Uh-huh. Estuvo ayer Cristina Fernández de Kirchner y en estos días va a estar también Horacio Rodríguez Larreta. ¿Irá Larreta? ¿Qué irá respecto a esto? Dijo que estaba a disposición, dijo, cuando me toque voy a ir, y Larreta también dijo, confío en que Mauricio Macri no está en esto, parte de esto. No es el alma maestra atrás de toda esta situación de espionaje. Es tremendo ver también las fotos que le sacaban a algunos dirigentes, como a Santilli o a Larreta, haciendo nada, básicamente. Y los reportes que armaban, está bien, y repetimos, esto también lo dijimos ayer, uno se ríe a veces de lo estúpido que es el informe que armaban los espías, porque lo podría haber hecho cualquiera de nosotros, pero es simplemente digamos, lo que se filtra, lo que se sabe hasta el momento. Hay que ver más en profundidad y qué tendrá seguramente el juez de la causa o el fiscal de cuán lejos fueron en ese espionaje ilegal, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que constituye un verdadero delito. No sé si sacarle fotos a alguien en la vía pública y decir está en tal lado tomando un café con fulanito es un delito en sí, pero sí ya ingresar más en la privacidad de cada una de estas personas, en la mayoría dirigentes políticos, qué tipo de delito puede llegar a haber atrás de todo esto. Uh-huh. Así es. Cristina Fernández de Kirchner señaló, es raro que no lo hagan porque la causa judicial por la que soy convocada es un verdadero e inédito escándalo. La AFI, que dependió en forma directa de Macri, utilizó a narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político a opositores como a sus propios dirigentes. Pensar que este gobierno, el de Macri, le vendió a todos que venían a combatir el narcotráfico. Cuánta mentira y cuánto cinismo. Uh-huh. La mediocridad tremenda. Sí, te estás quedando sin voz. Me pone mal. no te emociones. No me emociono. Pero es tremendo el cinismo. Y aparte con el que siguen, sobre todo, no hablo de los dirigentes que están en funciones, que tienen un poco más de responsabilidad, por supuesto, pero sí la gente del PRO que tira piedras desde afuera, como la número uno, la number one, Patricia Bullrich. Claro. Que es la primera que sale a hablar y a decir un montón de barbaridades, justamente porque no tiene ningún cargo político ni responsabilidad sobre las cosas que dice. Claro. Entonces tiene esa libertad. No es el mismo el rol que cumplen otros dirigentes. Bueno, por ejemplo, María Eugenia Vidal tampoco lo hace y no está cumpliendo ningún cargo. Pero sí está bueno para perfilarla a Patricia Bullrich como una dirigente que va a tener peso seguramente en el rearmado del PRO de cara a las próximas elecciones. Uh-huh. El otro día a Patricia Bullrich le preguntaron por este entramado de espionaje. Y decían, bueno, ¿esto es así, Patricia? Y en vez de decir no, dijo, vamos, lo definirá el juez. Claro. Es como, decí que no. Patricia, decí que no, decí que es una operación kirchnerista. Es indefendible. Muy, muy llamativo la no justificación. Pensábamos todos que iba a decir, no, es una mentira, es un armado de los medios, dijo, no, bueno, será algo que resolverá el juez. Creo que sí, obviamente todo ya es indefendible, innegable. Uh-huh. Bullrich lo va a justificar diciendo, bueno, es algo normal dentro de... Bueno, dijo que es protocolo. La inteligencia, el protocolo. Creo que el PRO se va a justificar más que negarlo, porque ya se vuelve algo, digamos, demasiado que se ha visto, demasiado evidente. Y arribas a todo esto, que es lo... Arribas Mutis lo interesante, por el foro. ¿No? Arribas Imagen Alán y Mutis por el foro. Algo lógico en su defensa judicial, y algo poco, obviamente, sano para la democracia. Pero bueno, ahora, son las definiciones. También uno, a uno le cuesta creer la cantidad de evidencia que dejaron.